¿Eran escasos los recursos? Nada más lejos de eso. David suministró más. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué ocurrió? Una conjunción. Las conjunciones operan como semáforos en las oraciones. Algunas, como la Y, son verdes. Otras, sin embargo, son amarillas. Unas pocas son rojas. Una masa roja que lo detiene. David tuvo una luz roja. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo, «No edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios». Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 2, 3 y 6. El temperamento sanguinario de David le cuesta el privilegio del templo. Todo lo que pudo hacer fue decir, «Yo lo había intentado, había hecho preparativos, pero Dios». Estoy pensando en algunas personas que han pronunciado palabras similares. Dios ha tenido diferentes planes, entonces ellos hicieron. Un hombre esperó la mitad de sus 30 años para casarse. Resolvió seleccionar a la esposa correcta, y devotamente se tomó su tiempo. Cuando la encontró, se mudó en dirección al oeste, compró un rancho y comenzaron una vida juntos. Luego de 3 cortos años, ella murió en un accidente. Yo lo había intentado. Había hecho preparativos, pero Dios. Una joven pareja convierte una habitación en un cuarto para niños. Preparan las paredes, restauran una cuna, pero entonces la esposa aborta espontáneamente. Yo lo había intentado. Había hecho preparativos, pero Dios. Wilhelm quería predicar. A los 25 años tenía en la vida la experiencia suficiente como para saber que estaba hecho para el ministerio. Vendió objetos de arte, enseñó idiomas, se encargó del comercio de libros. Podía ganarse el pan de todos los días. Pero eso no era una vida. Su vida estaba en la iglesia, su pasión estaba con la gente. Entonces esa pasión lo llevó a los yacimientos de carbón del sur de Bélgica. Allí en la primavera de 1879, este alemán comenzó su ministerio entre los simples trabajadores mineros de Borinage. En semanas probó su entusiasmo. En una catástrofe minera murieron decenas de personas. Wilhelm trabajó día y noche para atender a los heridos y alimentar a los hambrientos. Raspaba incluso los desechos de sustancias de la mina de carbón para calentar a la gente. Luego que se despejaron los escombros y se enterró a los muertos, el joven predicador se ganó un lugar en sus corazones. La pequeña iglesia desbordaba de gente hambrienta de sus sencillos mensajes de amor. El joven Wilhelm estaba haciendo lo que siempre soñó, pero un día su supervisor llegó a visitarlo. El estilo de vida de Wilhelm lo impresionó. El joven predicador usaba un sobretodo de soldado. Sus pantalones estaban hechos con arpillera y vivía en una simple cabaña. Además, Wilhelm le daba su salario a la gente. Su superior estaba realmente impresionado. «Usted luce más lastimosamente que las personas que vienen aquí a que les enseñe», dijo. Wilhelm le preguntó si Jesús no hubiera hecho lo mismo, pero su interlocutor consideraba que esa no era la apariencia apropiada para un ministro. Entonces despidió a Wilhelm del ministerio. El joven estaba devastado. Solo quería construir una iglesia. Solo quería hacer algo bueno. Solo quería honrar a Dios. ¿Por qué no le permitió Dios hacer ese trabajo? Yo lo había intentado. Había hecho preparativos, pero Dios. ¿Qué hace usted con los momentos, pero Dios, en su vida? Cuando Dios interrumpe sus planes buenos, ¿cómo responde? El hombre que perdió a su mujer no ha respondido bien. Al momento de este escrito, se encontraba sobreviviendo al odio y a la amargura. La joven pareja lo estaba sobrellevando mejor. Estaban activos en la iglesia y orando por un hijo. ¿Y Wilhelm? Bueno, es una historia. Pero antes de compartirla, ¿y David? Cuando Dios cambió sus planes, ¿cómo los reemplazó? A usted le gustará esto. Al pero Dios le siguió sin embargo, Dios. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de entre mi familia para ponerme por rey de Israel para siempre. En efecto, Él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esa tribu escogió a mi familia, y de entre mis hermanos me escogió a mí para ponerme por rey de Israel. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Reduzca el párrafo a una frase y se lee: ¿Quién soy yo para quejarme? David había pasado de ser renacuajo a realeza, de arrear ovejas a liderar ejércitos, de dormir en el pasto a vivir en un palacio. Cuando a usted le dan un helado de frutas, no se queja porque le falta una cereza. David se enfrentó al gigante de la decepción con el «sin embargo Dios». David confió. Lo mismo hizo Wilhelm. No al principio. Imagínese. Inicialmente estaba dolido y con ira. Estuvo unas semanas en una pequeña ciudad sin saber qué hacer. Pero luego ocurrió lo más extraño. Un atardecer, notó a un viejo minero torcido bajo el enorme peso del carbón que acarreaba. Impresionado por la pena, Wilhelm tomó de su bolsillo un trozo de papel y comenzó a bosquejar la cansada figura. Su primer intento fue tosco, pero después probó de nuevo. No lo sabía. La ciudad no lo sabía. El mundo no lo sabía. Pero Wilhelm, en ese preciso momento, descubrió su verdadero llamado. No a la ropa de clérigo, pero sí a la camisa de un artista. No al púlpito de un pastor, pero sí a la paleta de un pintor. No al ministerio de las palabras, pero sí al de las imágenes. El hombre joven, el líder, no rehusó convertirse en artista que el mundo no pudo resistir. Vincent Wilhelm Van Gogh. Su pero Dios se convirtió en un sin embargo Dios. ¿Quién puede decir que el suyo no se convertirá en lo mismo? Capítulo 15. Derribe a Goliat. Él compite por una posición al lado de su cama, esperando ser la primera voz que escuche al abrir los ojos. Codicia sus pensamientos al despertar, esas emociones tempranas que nacieron en la almohada. Lo despierta con palabras de preocupación y lo agita con pensamientos estresantes. Sí, usted le teme al día antes de comenzarlo, tornándolo desesperanzador. Su gigante está junto a su cama. Y solo está entrando en calor. Respira en su cuello mientras come o desayuna. Susurra en su oído mientras camina. Sigue de cerca sus pasos y se pega a su cadera. Chequea su calendario, lee sus cartas y dice más palabrotas que los jugadores en la liga de básquetbol de la ciudad. No tienes lo que hace falta. Vienes de una larga lista de perdedores. Abandona las cartas y deja la mesa. Te dieron una mala mano. Ese es su gigante, su Goliat. Dándole la mitad de las posibilidades, convertirá su día en su valle de Elá, burlándose, tomándole el pelo, jactándose y reclamando desde una ladera a otra. ¿Recuerda cómo se comportaba Goliat, lo rudo que era? El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Los Goliats todavía recorren nuestro mundo. Deuda, desastre, peligro, engaño, enfermedad, depresión. Las amenazas tamaño gigante todavía se muestran insolentemente, pavoneándose, y le roban el sueño, además de apropiarse de la paz y de succionar la alegría. Pero no pueden dominarlo. Usted sabe cómo tratar con ellos. Se enfrenta a los gigantes encarando primero a Dios. Si se centra en los gigantes, tropieza usted. Si se enfoca en Dios, caen sus gigantes. Sepa lo que David supo y haga lo que David hizo. Levante 5 piedras y tome 5 decisiones. ¿Todavía se pregunta por qué David tomó 5 piedras para la batalla? ¿Por qué no 2 o 20? Releyendo su historia, se revelan 5 respuestas. Utilice sus 5 dedos para que le recuerden las 5 piedras que necesita para prevalecer sobre su Goliat. permita que su dedo pulgar le recuerde. Número 1. La piedra del pasado. Goliat le refrescó la memoria a David. Elá fue un déjà vu. Mientras todos los demás temblaban, David recordaba. Dios le dio las fuerzas para luchar contra un león y los brazos para hacerlo contra un oso. ¿No haría lo mismo con el gigante? David le dijo a Saúl, «A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente». La buena memoria hace a los héroes, la mala a los cobardes. La amnesia hizo que la última semana me acobardara. Mi Goliat me despertó a las 4 de la madrugada con una lista de preocupaciones. Nuestra iglesia intentaba juntar dinero para la construcción de un edificio para los jóvenes, más que el que había podido juntar en otro intento anterior. El gigante me despertó con la siguiente ridiculez. «Ustedes están locos. Nunca llegarán a recolectar esa cantidad de dinero». No pude argumentar nada. La economía está en decadencia. La gente se encuentra estresada. Nosotros no podíamos recolectar suficiente dinero siquiera para comprar un ladrillo. Goliat hizo que me escapara. Pero entonces recordé a David. 9-1 de probabilidades. La historia del león y del oso. Y decidí hacer lo que David hizo. Fijarme en las victorias de Dios. Salté de la cama. Caminé por la sala. Prendí la lámpara. Tomé el periódico y comencé a hacer una lista de conquistas del tamaño de un oso y de un león. En los 5 años anteriores, Dios había hecho que se produjera que un hombre de negocios donara varias hectáreas de tierra a la iglesia. Otra iglesia comprara nuestro viejo edificio. Los miembros donaran por encima de las necesidades, permitiendo a la iglesia liberarse de deudas en un 80%. Dios ha hecho esto antes, susurré. La cabeza de un león está colgada en el vestíbulo de la iglesia y una alfombra de piel de oso descansa en el piso del santuario. En ese momento, escuché un ruido sordo, justo ahí en la sala. Di una vuelta a tiempo y pude observar los ojos de Goliat enfadado, las rodillas torcerse y su cuerpo caer de cara sobre la alfombra. Me paré, coloqué un pie sobre su espalda y con una risita burlona le dije, «Toma eso, grandulón». Recuerden las maravillas que ha realizado. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Haga un listado de los triunfos de Dios. Guarde una lista de sus récords mundiales. ¿No lo ha hecho caminar por alta mar, probar su fe? ¿No ha conocido su provisión? ¿Cuántas noches se ha ido a dormir hambriento? ¿Cuántas veces se ha despertado por las mañanas sintiéndose abandonado? Él hizo de sus enemigos una derrota que no vale la pena considerar. Escriba las preocupaciones en la arena, talle las victorias de ayer en piedra, tome la piedra del pasado y luego seleccione, número 2, la piedra de la oración. Fíjese en el valle que hay entre el dedo pulgar y el índice. Para pasar de un lado al otro debe atravesarlo. Permítame recordarle el descenso de David. Antes de ascender, fue hacia abajo. Antes de ascender a la pelea, descendió a la preparación. No se enfrente a su gigante sin hacer lo mismo. Dedíquele tiempo a orar. Pablo el apóstol escribió, «Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos». Efesios capítulo 6, versículo 18. Orar engendra el triunfo de David. Su sabiduría en el arroyo de Besor le quedó pequeña cuando cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Cuando los soldados de Saúl trataron de capturarlo, David se dirigió a Dios. «Pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia». Salmo capítulo 59, versículo 16. ¿Cómo sobrevive usted a una vida de fugitivo en las cuevas? David lo hizo con oraciones y ruegos como este: Ten compasión de mí, oh Dios, ten compasión de mí que en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Salmo capítulo 57, versículos 1 y 2. Cuando David tiene su mente imbuida en Dios, entonces sigue en pie. Cuando no lo hace, fracasa. ¿Cree que pasó mucho tiempo orando la tarde que sedujo a Betsabé? ¿Que escribió un salmo el día que mató a Urías? Lo dudo. Anote bien esta promesa. Al de carácter firme, lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dios promete no solo paz, sino una paz perfecta, no diluida, sin manchas, sin obstrucciones. ¿A quién? A todos aquellos que tengan sus mentes fijas en Él. Olvídese de las miradas ocasionales. Descarte las ponderaciones fortuitas. La paz es prometida a aquellos cuyos pensamientos y deseos están fijos en el Rey. Pida la ayuda de Dios. Tome la piedra de la oración y no abandone. Número 3. La piedra de la prioridad. Deje que su dedo más largo le recuerde la primera prioridad: la reputación de Dios. David la preservó celosamente. Nadie difamaría a su Señor. David combatió por ese motivo. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 46 y 47. David vio en Goliat una oportunidad para que Dios se mostrara. ¿Supo David que saldría de la batalla vivo? No, pero estaba deseoso de dar su vida por la reputación de Dios. ¿Y si usted viera a su gigante del mismo modo? En lugar de lamentarse, dele la bienvenida. Su cáncer es la oportunidad de Dios para flexionar sus músculos terapéuticos. Su pecado es la oportunidad de Dios para exhibir su gracia. Su dificultoso matrimonio puede ser una muestra del poder de Dios. Vea su lucha como un lienzo de protección divina. Sobre él, Dios pintará su supremacía multicolor. Anuncie el nombre de Dios y luego vaya por, número 4, la piedra de la pasión. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra, y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 48 y 49. David corrió no para escaparse, sino hacia su gigante. Sobre un costado del campo de batalla, Saúl y su cobarde ejército tragaron saliva. Sobre el otro, Goliat y sus partidores de cráneos se burlaban. En el medio, el muchacho pastor sobre sus largas y delgadas piernas corre. ¿Quién le apuesta a David? ¿Quién pone dinero en el hijo de Belén? No los filisteos, no los hebreos, no los hermanos de David, no el rey de David, pero sí Dios. Y desde que Dios sí lo hace, y desde que David sabe eso de Dios, el flaco renacuajo se convierte en una imagen borrosa de rodillas movedizas y una onda arremolinada. Corre hacia su gigante. Haga lo mismo. ¿Qué bien hace considerar el problema? ¿Ha estado fijándose en él tanto tiempo como el que se necesita para contar los vellos en el pecho de Goliat? ¿Y eso le ha ayudado? No. Hacer una lista de sus heridas no es condición para curarlas. Detallar los problemas no los resolverá. Clasificar los rechazos no los quitará. David le hizo una lobotomía al gigante porque destacó al Señor. Queda una piedra y un dedo más. Número 5. La piedra de la persistencia. David no pensó que una piedra lo haría. Él sabía que Goliat tenía 4 enormes y poderosos hermanos. Un gigante llamado Isbibenov que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 16. Saf hizo la lista descrita simplemente como el gigante, versículo 18. Entonces estuvo el hermano de Goliat de Gat, cuya lanza tenía una asta tan grande como el rodillo de un telar. Estos tres parecen inofensivos comparados con King Kong. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes que eran descendientes de Rafa el Gitita cayeron a manos de David y de sus oficiales. ¿Por qué David extrajo un quinteto de piedras? ¿Pudo haber sido porque Goliat tenía 4 hermanos del tamaño del Tyrannosaurus Rex? Todo lo que sabía David era que ellos habían venido corriendo por las colinas a defender a su hermano. David estaba listo para vaciar el aposento. Imítelo. Nunca abandone la pelea. Una oración puede no ser suficiente. Una disculpa podría no serlo. Un día o un mes de determinación podrían no bastar. Tal vez lo derriben una vez o dos, pero no se aparte. Manténgase cargando las piedras. Manténgase balanceando la onda. David tomó 5 piedras. Tomó 5 decisiones. Haga lo mismo. Pasado, oración, prioridad, pasión y persistencia. La próxima vez que Goliat lo despierte, tome una piedra. Lo más probable es que salga del dormitorio antes de que pueda cargar su onda. Capítulo 16. Lo que comenzó en Belén. Su historia comenzó entre las pasturas del ganado. Las cabezas lanudas fueron testigo de sus tempranos días. Los campos apacibles les dieron la bienvenida a sus ojos aniñados. Y antes de que la gente le prestara atención a su mensaje, las ovejas se volvieron a su llanto. Póngase en la fila de los billones de criaturas que han escuchado su voz y arañaron el pasto, pidiendo un lugar cerca del frente. Su historia comienza en las pasturas. Unas pasturas de Belén. Una pequeña aldea, durmiendo en las suaves colinas. El hogar de los pastores. La tierra de los higos, olivos y vinos. No exuberante, pero suficiente. No era conocido por el mundo, pero sí por Dios, que por esa razón eligió Belén como la incubadora de su niño elegido. Elegido efectivamente, elegido por Dios, designado de lo alto, diferenciado por el paraíso, el profeta manifestó el llamado, la familia lo escuchó, el muchacho de las ovejas sería pastor de las almas, el hijo de Belén sería el rey de Israel, pero no antes de que comience a ser el blanco del infierno. El camino fuera de Belén era empinado y peligroso. Lo conducía a través de un desierto salpicado de lagartos, una Jerusalén enojada, conflictiva y peligrosa. Los líderes habían resuelto matarlo. Su gente lo buscaba para apedrearlo. Su propia familia eligió mofarse de él. Algunas personas lo alzaron como a un rey, otras no lo aceptaron. Las puertas de Jerusalén lo vieron entrar como soberano y partir como fugitivo. Finalmente, tuvo una muerte solitaria en la capital hebrea. Pero está lejos de la muerte. Sus palabras todavía hablan. Su legado todavía vive. Amado u odiado. La sociedad se mantiene recurriendo a él, leyendo sus pensamientos, ponderando sus hazañas, imaginando su rostro. Las escrituras nos ofrecen solo escasas frases sobre su fisonomía. Los escultores y artistas han llenado las galerías de arte con sus especulaciones. Miguel Ángel, Rembrandt, Da Vinci, lienzo, piedra, pintura, escultura. Y libros, libros. Han sido consagradas más páginas al prodigio de Belén que a cualquier otra figura de la historia. No podemos dejar de hablar de él. La arena ha llenado sus huellas judías miles de veces en miles de años, pero todavía nos reunimos a reflexionar sobre su vida. ¿Usted sabe a quién estoy describiendo? Lo sabe, ¿no es cierto? La pastura, el señalado, el llamado en su niñez, los enemigos a lo largo de su vida, desierto, Jerusalén, Judea, la muerte solitaria, el legado sin fin. ¿Quién es el chico de Belén? David, por supuesto. O Jesús, quizá. O ambos. Haga una lista de una docena de hechos y en cada una describa rasgos mellizos de David y Jesús. Asombroso. Más aún es el hecho de que podamos hacer lo mismo con su vida. Lea estas verdades y dígame, ¿a quién estoy describiendo? ¿A Jesús o a usted? Nacido de una madre, con dolores físicos. Le divierte una buena reunión. Rechazado por los amigos. Injustamente acusado. Historias de amor. Reticente a pagar impuestos. Canta. Disgustado por la codiciosa religión. Siente pena por la soledad. Despreciado por sus hermanos. Respaldado por los desamparados. Despierta por las noches a causa de las preocupaciones. Conocido por adormilarse en la mitad de los viajes, acusado de ser demasiado pendenciero, temeroso de la muerte. ¿Usted? ¿Jesús? ¿Ambos? Parece que usted, como David, tiene mucho en común con Jesús. ¿Un gran asunto? Yo creo que sí. Jesús lo entiende. Él entiende el anonimato de la pequeña ciudad y la presión de la gran ciudad. Ha cambiado las pasturas y los palacios de los reyes, se ha enfrentado al hambre, a la pena y a la muerte, y quiere enfrentarse a ellas con usted. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Él se hizo uno de nosotros, e hizo eso para redimirnos a todos. La historia de David y Jesús comparten muchos nombres: Belén, Judea, Jerusalén, el Monte de los Olivos, el Mar Muerto, Engadi. Pero si bien sus historias son similares, no piense ni por un segundo que son idénticas. Jesús no tuvo el colapso de Betsabé, el asesinato de Urías, ni adulterio encubierto. Jesús nunca saqueó una ciudad, acampó con el enemigo, ni abandonó a un niño. Nadie acusó al más justo de los hijos de Belén de poligamia, brutalidad o adulterio. De hecho, nadie acusó con éxito a Jesús de nada. Trataron, y en qué forma, pero cuando los acusadores lo llamaron hijo de Satanás, Jesús pidió pruebas. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Juan capítulo 8, versículo 46. Nadie pudo. Los discípulos viajaron con él, los enemigos lo escudriñaron, los admiradores lo estudiaron, pero nadie pudo culparlo de pecado. Nadie lo notó en el lugar equivocado, ni diciendo las palabras erradas, ni lo vieron respondiendo de forma errónea. Pedro, el compañero de Jesús durante 3 años, dijo, «El que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño alguno en sus labios». Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pilatos era la cabeza de la versión romana de la CIA, Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés. Aun cuando trató de encontrar faltas en Jesús, falló. Juan 18:38. Y aún el demonio llamó a Jesús el Santo de Dios. Lucas 4:34. Jesús nunca perdió la huella. Igualmente sorprendente es que nunca se distancia de los que lo hacen. Solo lea el primer versículo del Evangelio de Mateo. Jesús supo los caminos de David. Fue testigo del adulterio, sintió dolor por los asesinatos y se afligió por la deshonestidad. Pero las fallas de David no cambiaron la relación de Jesús con él. El versículo inicial del primer capítulo del primer evangelio llama a Cristo el Hijo de David. Mateo capítulo 1, versículo 1. El título no contiene renuncias, explicaciones o asteriscos. Yo hubiera agregado una nota al pie. Esta conexión de ninguna manera ofrece una aprobación tácita al comportamiento de David. Este tipo de palabras no aparecen. David se alivia. Jesús lo supo, pero de todas maneras lo reclama. Él hizo por David lo que mi padre hizo por mi hermano y por mí. Volviendo a nuestros días de la escuela primaria, mi hermano recibió una escopeta de aire comprimido por Navidad. Inmediatamente, en el patio trasero de nuestra casa, nos pasamos la tarde disparando a un blanco de arquería. Como nos comenzábamos a cansar por la facilidad de hacer centro en el círculo, mi hermano me mandó a buscar un espejo de mano. Ubicó el revólver sobre su hombro, puso el centro del blanco mirando a través del espejo e hizo su mejor imitación de Buffalo Bill, pero no dio en el blanco, y tampoco tuvo en cuenta la bodega que se hallaba detrás del blanco, ni la cerca detrás de la bodega. No teníamos idea de hacia dónde había volado el perdigón. Sin embargo, nuestro vecino del otro lado del callejón sí supo. Inmediatamente, apareció por detrás de la cerca preguntando quién había disparado y quién iba a pagar por el vidrio de su puerta corrediza. En ese momento desconocí a mi hermano, cambié mi apellido y dije ser un visitante de Canadá. Pero mi padre tuvo una actitud más noble que la mía. Cuando escuchó el ruido, apareció en el patio trasero, recién levantado de su siesta, y habló con el vecino. Entre sus palabras, pude escuchar las siguientes: «Sí, ellos son mis hijos. Yo pagaré por el error». Cristo dice lo mismo sobre usted. Sabe que yerra al blanco. Sabe que no puede pagar por sus errores, pero Él puede. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 25. Puesto que fue libre de pecados, Él pudo. Puesto que lo ama, Él pudo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Comenzó siendo uno de nosotros para redimirnos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. No estaba avergonzado de David. No está avergonzado de usted. Él lo llama a usted hermano. La llama a usted hermana. La pregunta es, ¿lo llama usted a él Salvador? Tómese un momento y responda esta pregunta. Quizá nunca lo haya hecho. Quizá nunca supo cuánto le ama Cristo. Ahora lo sabe. Jesús no desconoció a David. Tampoco lo desconocerá a usted. Simplemente aguarda su invitación. Una palabra de su parte, y Dios hará otra vez lo que hizo con David y millones como él. Pedirá por usted, lo redimirá y utilizará. Cualquier palabra lo hará, pero estas parecen apropiadas. Jesús, mi Salvador y quien mata a los gigantes, te pido misericordia y fuerza y la vida eterna. Confío en ti con mi corazón y te ofrezco mi vida. Amén. Pronuncie este tipo de palabras con un corazón sincero y asegúrese de esto. Derrotará a su Goliat más importante. Sus fracasos serán parte del pasado y derrotará la muerte. El poder que fue capaz de hacer pigmeos a los gigantes de David hará lo mismo con los suyos. Usted ha escuchado la presentación en audio de Grupo Nelson de Enfrente a sus gigantes de Max Lucado, leído por el pastor Gerson Elías. Esta grabación no puede ser reproducida de ninguna manera sin permiso por escrito de la editorial Grupo Nelson, una división de Thomas Nelson Inc., Nashville, Tennessee. Para otros libros y audiolibros, visítenos a www.gruponelson.com. Audible hopes you have enjoyed this program.